Orisha, Pitbull, ay mi madre, ya tú sabes. Latinos, pon las manos para arriba, párense y prepárense, dale. Otra vez Orisha se pegó, ya está aquí, pa' que no digan que se ha quedado en Bali. Pa' que no siga comentando, ya mi banco está aquí. Si esto es tuyo, recoge lo que ahora me toca a mí. One, two, three, ¿dónde está? ¿Cuál es el que dicen que fue capité? Porque mira que tengo ganas de pagar una tea, pero sin mano solo con arte pa' que tú aprendas. Digo, como receta. ¿Qué te digo a ti? Que yo me pedí con tanta cosa que yo tengo pa' decir. Si no me duele. Que tú, mi boca no te deja quieto. Esto no va a parar, no va a acabar. No, que no falla. Yo soy el nombre Juan, pa' que te entere. Con la misma te aceré. Esto no empezó hoy, toma lo que te doy. Doy gasolina pa' que el que desafina vaselina. Pa' que relaje el sapo, está en la cima y no hay quien baje. El gallo quiere que yo te raje. ¿Qué te digo a ti? Que yo me metí con tanta cosa que yo tengo pa' decir. Si no me duele. Thank you.